Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico, aquí en su radio Nuevo Tiempo. Tenemos un nuevo desafío esta semana, Horacio. ¿Qué tal? Les habla Raúl Medina en esta oportunidad. Es grato poder saludarles una vez más. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos de bendiciones para usted y sus seres amados. Bien, vamos en esta semana, vamos a tratar acerca de la benignidad. El amor está totalmente ligado a la benignidad. Si alguien dice que tiene amor y no es benigno, quiere decir que está equivocado. Claro, el fruto del Espíritu es benignidad. Amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Bueno, algunos autores en vez de benignidad colocan bondad exactamente. Sí. Pero el centro acá del estudio va a estar en un texto que está en Colosenses capítulo 3, versículo 12. A veces es bueno echar una miradita a este texto, a estos textos, porque de alguna manera nos dicen hasta dónde o hacia qué punto está apuntando el estudio, la conversación. Nuestra conversación. Claro, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La verdad que están incluidos varias características del amor acá que deben llevar los cristianos. Pero mira, lo interesante es que cuando habla la expresión vestíos, está hablando de una actitud que tú tienes que hacerla propia, hacerla tuya, que de alguna manera otros te van a ver que llevas ese vestido. Si tú miras de ese punto de vista, es algo que se hace notar. Claro, algo que se hace notar. Pero el otro aspecto, Horacio, que aparece acá en el texto, si tú lo analizas con tranquilidad, dice: vestidos como escogidos de Dios. O sea, mira lo interesante de esto, porque estamos hablando que el fruto del Espíritu es benignidad, es bondad, ¿no es cierto? Y te encuentras con que dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Dios nos ha escogido, pero por favor, vistámonos como esos escogidos de Dios. ¿Y cuáles son las características de esos escogidos de Dios? Entonces, Pablo, diciendo a los Colosas, dice: como santos y llamados, entrañablemente de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así miro yo el texto de una manera interesante para iniciar la conversación esta semana. La verdad que la palabra benignidad o benigno no es muy usado, no se usa tanto. Pero tenemos que decir que podemos decir también bondadoso, afable, indulgente, clemente, afectuoso, conciliador, magnánimo. Todas esas son sinónimos de benigno o de benignidad. Exactamente. O sea, usted puede o podemos en la conversación intercambiar algunas de estas expresiones que acabas de mencionar. Uh-huh. Horacio, estaríamos refiriéndonos a lo mismo, que es el fruto del Espíritu. Allí quizás vamos a leer un texto que nos va a dar la temática de la conversación del día, porque lo que hicimos leer fue la temática de la semana. Correcto. Pero ahora, puntualmente, en la conversación de este día. Está en Mateo capítulo 5, versículo 43. Use su Biblia, y si no su Biblia, use alguna computadora que tenga la Biblia y lleve estos textos a su memoria, analícelos. Porque lo que está diciendo allí Mateo 5:43 dice: oíste que fue dicho. Mira, y aquí aparecen algunas cosas que en algún momento la habíamos conversado, pero ahora, por favor, centrémonos en la conversación de que somos benignos. Yeah. Entonces, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta era una situación que estaba aparentemente ya puesta en Israel, que era prácticamente una ley. Pero yo os digo, ¿quién dice eso? Cristo está haciendo el consejo amable para que cambiemos: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, aquí tenemos un modelo de benignidad. Yo creo que el amar al enemigo es una muestra palpable de lo que significa ser benigno. Ahora, tenemos que considerar de que el Señor fue quien nos dio el ejemplo. Y el ejemplo de él fue seguido también por el primer diácono, que fue apedreado, Esteban, que también procedió exactamente igual que nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que se espera es que nosotros, como seguidores del Maestro, podamos actuar de la misma forma que actuó él. Por eso tenemos que ser benignos. Y esta parábola, esto que el Señor, esta enseñanza, mejor dicho, del Sermón del Monte, termina diciendo de que nosotros debemos ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, podríamos desanimarnos porque la vara está demasiado elevada. ¿Quién podría ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos? Pero la verdad es que acá nos está diciendo no que seamos perfectos como Dios, nosotros en esa esfera nunca podríamos llegar. Así como Dios es perfecto en su esfera, nosotros tenemos que ser perfectos en la nuestra. Nosotros perfectos, y deberíamos decirlo, perfectos como cristianos, perfectos a la manera de Cristo, alcanzar la medida que Él nos dejó, alcanzar ese blanco que tenemos de la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volviendo a esta idea de benigno, Horacio, yo estoy pensando, cuando tú dices ser perfectos, estoy pensando en un recién nacido, que tú lo miras y efectivamente es perfecto. Claro. Pero perfecto en su nivel, en su medida. Está, sí, porque está realmente tan perfecto que uno lo acaricia, lo ve. Es maravilloso ver un pequeño así. Sí, casi perfecto en su así. Edad, porque no claro. sabe hablar, no sabe avisar. Entonces, uno podría decir todas claro. esas cosas le faltan. No sabe claro. caminar, no sabe expresarse, pero ahí está, y con su llanto, sí. su alegría, sus ojos, dice muchas cosas y es perfecto. Pero si uno mira esas situaciones y dice que se quede así ahora por siempre, ya allí entraríamos a preocuparnos. Claro que sí. Entonces la vida de cristiano, esto se ve de la misma manera. Tú entras a la iglesia y te transformas en una persona perfecta, pero a ese nivel de ingreso a la iglesia, a ingreso al conocimiento, y te transformas en un hombre gentil, en un hombre bondadoso. Antes es diferente, no eras amable, no eras gentil. Aprendiendo y estás andando hacia allá, hacia lo que es ser benigno. La palabra gentil tenemos que considerar de que tiene dos acepciones. ¿Eh? Una que es la que le ponemos, la que vemos, si una persona le dice a usted muy gentil, pero claro. otra es la que le da la Biblia, cuando claro, los hebreos, los judíos hablaban de los judíos y los gentiles, aquellos claro, que no eran judíos. Claro, esta es la acepción que de benigno, es la expresión esa que nosotros entendemos que es una persona gentil, bondadoso, amable, que es la expresión original del griego. En realidad, el gentil exactamente en la Biblia es para hablar de aquellos que no son cristianos o no eran del pueblo de Dios. Ahora, la benignidad de Dios, aquella benignidad que el Señor nos concede, no es por méritos. Nosotros no obtenemos absolutamente nada por méritos, porque en nosotros no hay ningún mérito. Todos los méritos los tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto es por gracia. El Señor nos concede esto. Ahora, todo lo bueno viene de Dios. No olvidemos eso. Si nosotros tenemos esta característica, si hay amor en nosotros, porque ese amor lo puso el Señor en nuestro corazón. Y si además de ese amor, lógicamente viene como consecuencia todo esto otro que hemos estado hablando, también lo pone el Señor en nosotros. No es algo que sea inherente. Lo único inherente que tenemos es la tendencia al pecado. Ahora, lo interesante de esto es que Dios está poniéndose como modelo, porque de alguna manera dice: os digo que améis a vuestros enemigos, bendecid a los que os ultrajan, os maldicen, qué sé yo, aborrecer. Pero luego Él da la razón, y una razón muy simple es que para que seáis hijos de vuestro Padre, estoy leyendo el versículo 45 uh-huh. del capítulo 5 de San Mateo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Sí. Entonces muestra aquí la benignidad de Dios hacia el ser humano, a todos. Y alguien podrá decir, bueno, es que si sale el sol es para todo y no tengo nada que ver que hace alguna diferencia a Dios. Pero estoy recordando cuando Israel salió de Egipto, Dios hizo llover, hizo caer plagas sobre Egipto, pero en Gosén, donde estaban, tenían luz, no tenían plagas, tenían agua cuando acá no había agua. O sea, Dios puede hacer la diferencia si la quiere. Exactamente. Pero en este caso Él se está mostrando como un Dios amable, benigno con el ser humano, y le entrega sus misericordias en este sentido, como dice el agua, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Ahora, una demostración de benignidad también es la que nos menciona la carta de San Pablo a los romanos, donde dice que nosotros debemos vencer con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, dice, sino vence con el bien el mal. Es precisamente esto lo que nos dice el Señor. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Esa es la diferencia que hay entre alguien que sigue al Señor Jesucristo y alguien que no le sigue. Tenemos que ver que hay una diferencia bastante marcada, porque es capaz de hacer esto que para la mayor parte de la gente le resulta un imposible. Es imposible amar al enemigo. Claro, exactamente, porque mira, si cuando tú leías recién hace un rato esto, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, alguien toma este texto y dice esto es imposible, ¿no? es inalcanzable, no puedo hacerlo. Pero tú tienes que ver el contexto de lo que está hablando Jesús en el Sermón del Monte, el capítulo 5, sí, donde hace esta enumeración de lo que realmente significa ser bondadoso, ser benigno. Donde él dice que nosotros debemos cambiar la mentalidad antigua que tenemos de odiar a quien nos odia, a nuestro enemigo, ser buenos y bondadosos con todos, como él hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Y él agrega un detalle aquí, porque estamos pensando ahora en lo perfecto, alguien dice como vuestro padre, pero en la perfección va, todos estos antecedentes que se han colocado antes, y en el versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Sí, todos no hacen lo mismo. ¿No hacen también lo mismo los publicanos, colocando aquí el ejemplo de quienes estaban acosando al Señor? Ellos también se aman entre ellos. Claro. Ahora lo interesante es que si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, estoy haciendo algo que te agrada, que te da gusto. No hacen también así los gentiles, y aquí está usando la expresión gentil en el sentido de no judíos. Que no son, sí. Y entonces, la expresión que viene, sed pues vosotros perfectos, ¿qué cosa? Hagan esto que está escrito aquí, amen al enemigo, oren por él, Dios así lo hace, te ama a ti también a pesar de las cosas y las consecuencias que tú tienes, o como estás mirando a Dios, este sigue amando a la persona. Y entonces dice Dios, haz este cambio, porque en realidad el modelo de benignidad que es Cristo Jesús es el que yo debo tomar y comenzar a asemejarse a Él, y no con mis méritos, sino con los méritos de Cristo. Es como decir, yo quiero ser perfecto, en la mañana le digo al Señor, Señor, hoy día quiero ser perfecto, y bueno, y el Señor me da las herramientas, me ayuda, me instruye, me abre su palabra, la leo, crezco en eso y comienzo a crecer en ese. En ese instante estoy yendo hacia una perfección. Sí. Pero no soy perfecto. Y yo voy a depender. Claro, y voy a depender de Dios hasta el último segundo de mi vida. O sea, nunca voy a dejar de depender de Dios. Siempre voy a depender de Dios. Es una cosa que uno tiene que colocarse siempre en su mente. Porque no sé si te ha pasado a ti, pero puede suceder que en algún momento tú logres algo. ¿Y después qué? ¿No te da una especie de frustración que lograste algo y ahora qué? ¿Qué hago? Es como alguien que dice, yo voy a subir esta montaña. Y a mí me ha pasado que subo en la juventud, ¿no es cierto? Subía yeah. montaña. Pero lo lindo era que cuando llegabas a la cumbre de esa montaña, se te abría un espacio, pero terriblemente, voy a decirlo así, grande. Otras montañas, un paisaje extraordinario. Y tú dices, todavía hay más grandes metas que alcanzar. Y eso es lo que Dios dice, ser perfecto. O sea, luchen por llegar a esa perfección. Lógicamente nunca seré como Dios, pero siempre tendré el anhelo de llegar a más y más y más conocimiento de ese que ha sido bondadoso, de ese que ha sido benigno conmigo. Bueno, vamos a seguir mañana conversando sobre este tema. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en su radio Nuevo Tiempo en el día de mañana. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.